momento, cuando hace mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo hubo tope salarial en nuestra Liga Nacional. Y fue de 500.000 pesos. Que en aquel 500.000 pesos de aquel momento, donde la televisión, con la plata de la televisión, armabas el equipo y por ahí hasta te quedaba plata como para poder pagar lo que era la movilidad, no toda obviamente, la temporada era un poquito más, pero en aquel momento el dinero de la televisión hacía que muchos equipos, no hablo de los equipos de punta, los equipos que tenían mayor presupuesto, pero sí de aquellos equipos que tenían un presupuesto bajo, y siempre tomábamos el caso de Pipco Fútbol, por ejemplo, ¿no? Que jugaba con la plata de la televisión y todavía le quedaba un poquito más de margen para poder gastar ese dinero con la movilidad, ¿no? Con todo lo que tenía que ver con la logística de un equipo, traslado, hoteles, comida y ese tipo de cuestiones. Fabi, lo mencionamos mucho durante el programa, así que es bueno ya hablar directamente con él. Está en línea, en comunicación telefónica con nosotros, Nicolás de los Santos, uno de los más buscados de este mercado. Sí, señor. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Todo bien? Bueno, primero preguntarte cómo... Hablé con vos el otro día, me contaste que ya te habían operado de la mano. ¿Cómo estás a mano? Bien, bien. Estoy con un yeso en la parte de arriba, digamos, para no extender los dedos, así que un poco molesto, pero nada, con paciencia, voy bastante bien. Ahora el viernes que viene tengo que ver al médico en Buenos Aires, así que ahí veré qué me dice y cómo sigue todo. Bueno, felicitarte por el esfuerzo que hiciste, ¿no? Porque la verdad que jugaste muy incómodo, se te notó muy incómodo, pero hiciste un gran esfuerzo para entregar lo último con Gimnasia, un equipo al que vos querés mucho. Sí, la verdad que sí, que fue así, no estuve al 100% en la serie con San Lorenzo, me costó bastante jugar, los primeros dos partidos la verdad que sentía bastante dolor, ya en el tercero un poco menos, pero bueno, con el vendaje ese me molestaba bastante, pero no me lo quería perder por nada del mundo, quería estar ahí, tratar de ayudar en lo que pueda a mis compañeros. Lamentablemente, bueno, no pudimos ganar ningún partido ni pasar la serie como ya la saben, pero bueno, creo que traté de dejarlo mejor y traté de hacer lo mejor para que el equipo gane. Y después, acto seguido, bueno, Gimnasia en el afán ya de empezar a rearmar la estructura, de volver a contar con varios de los jugadores de esta temporada, ofrecimiento para Gonzalo García, un buen ofrecimiento para Nico de los Santos, pero tanto Gonzalo como vos, Nico, prefirieron tomar otro rumbo, seguir otro camino, pero no sin antes agradecer todo lo que vivieron y todo lo que pasaron en Gimnasia, ¿no? Sí, sí, fue así, el club hizo un esfuerzo, ¿no? Para que nosotros dos podamos seguir en el equipo, pero bueno, yo creo que personalmente, ¿no? Te hablo que ya necesitaba un cambio, hace, bueno, 4 años que estaba en el club, yo la verdad que estoy muy cómodo, tengo, como siempre digo, ¿no? Mucho cariño por la institución, pero bueno, hablando con la familia y con la gente cercana, ¿no? Decidimos eso, ¿no? Decidí hacer un cambio, duele porque la verdad que aprecio mucho el club y bueno, ahora con la llegada del nuevo técnico, con Martín también, que le tengo mucho aprecio, como que me ha sentido un poco en falta, pero bueno, sé que un día voy a volver, es, como siempre digo, mi segunda casa, así que nada, desearle lo mejor para esta temporada. Pará, 4 años en esta nueva etapa, porque vos fuiste parte del plantel que salió campeón de la... siendo juvenil del 2006, estabas vos y el último partido, 22 minutos, Diego Romero. Sí, sí, sí, creo, si no me equivoco, jugué 8 temporadas de las 12 que tengo ahí en el club, así que son muchas, muchos momentos lindos he pasado y por eso, ¿no? Ese aprecio que tengo al club, pero bueno, decidí dar un paso al costado y nada, y pensar en mi futuro y bueno, en lo que viene, ¿no? Esta temporada. Santiago. ¿Y el futuro para dónde depara? ¿Para el norte? Sí, bueno, es casi seguro, ¿no? Que voy a arreglar en Quimsa, faltan algunos detalles nada más. No quiero decir que ya está, pero casi un 90% que, que sí, así que nada, ahora hablando con Claudio, mi representante, esperando, bueno, el llamado de algún dirigente, ¿no?, o el del técnico para bueno, ya cerrar y pensar en lo que viene, así que nada, contento, ¿no?, por la decisión que tomé. Tal vez Quinza fue una de las decepciones por el armado del plantel que tenía, pero ¿qué te sedujo para la próxima temporada? Amén de que obviamente está Che García y la estructura y el presupuesto va a ser elevado también, ¿no? Sí, más que nada eso. Pues bueno, sé lo buen técnico que es el Che y bueno, la ambición que tienen este año, ¿no?, en el club de armar un buen equipo y que sea competitivo. Como vos dijiste, el año pasado no la pasaron bien y bueno, están con esa gana, ¿no?, de tratar de que este año le vaya bastante bien. Seguramente va a ser un equipo con muchos nacionales, por los nombres que se escuchan, va a ser un gran equipo, así que esperemos que así sea y que tengamos una buena temporada. Estamos hablando con Nicolás de los Santos, uno de los mejores bases sin duda de la Liga Nacional de Básquetbol, que acaba de terminar su participación con Gimnasia de Comodoro después de cuatro temporadas en esta segunda etapa y que ya tuvo después buenos ofrecimientos, uno de Gimnasia de Comodoro. ¿Hubo una posibilidad de Flamengo, Nico, ahí dando vuelta? Sí, así es, tuvo la posibilidad, se comunicaron con mis agentes y estaba el interés. Después, bueno, por lo que me dijeron, no se pudo cerrar un sponsor grande ahí en el club y bueno, se cayó un poco la propuesta. La verdad que sí, estaba entusiasmado, ¿no?, porque se dé eso también, era algo nuevo para mí, o jugar en otro país, una liga muy buena como la de Brasil, un club como, bueno, también Flamengo, como todos saben, es un gran club. Pero bueno, no se dio, y nada, ya está, hay que pensar en lo que viene. Está muy bien, y lo que viene, como decíamos, qué cambio, ¿no?, del sur al norte, sin escalas. Sí, ya ahí viendo los kilómetros, yo estoy ahora entre Leu, ¿no?, donde vivo en el receso, y la verdad que son 1900 kilómetros, bastante, bastante lejos estoy. Es mucho, pero bueno, como te preguntaba Santi, ¿no?, y que le contabas vos, es una opción que seduce, los nombres que se manejan son buenas, la estructura va a ser buena, Gerardo Montenegro hace un gran esfuerzo, invierte y el año pasado no se le dio, con las lesiones en los primeros partidos de algunos jugadores importantes, después la configuración del equipo viró para el lado de los americanos, porque Quinza había arrancado con tres, terminó con una cantidad de americanos importantes y como que se desvirtuó todo, pero la intención es este año, bueno, como decías vos, ¿no?, y con algunos extranjeros, tres casi conocidos, y después un grupo de nacionales, se habla, bueno, en tu caso, Juan Brusino, Seba Vega, Altoro Acuña, vale, sí que hay un objetivo importante que es volver a ganar la Liga Nacional y volver a estar entre los primeros. El tema de la presión a esta altura y saber que vas a un equipo importante, que va a manejar un presupuesto importante, ya para vos con tanta experiencia en el lomo, no es un problema, ¿no, Nico? No, yo no lo tomo así tampoco. Seguramente si se dan todos esos nombres que nombraste, vamos a ser uno de los candidatos, pero bueno, eso no te asegura nada. La liga es muy pareja, hay muchos equipos que se arman muy bien, está demostrado año tras año, ¿no?, que no es fácil, con nombres solo no conseguís cosas, hay que trabajar, hay que meterle tiempo al equipo, pero bueno, yo estoy con mucha ilusión, con muchas ganas. Es una ciudad que yo ya conozco porque me tocó jugar en Olímpico hace un par de años atrás. Claro. Tengo también mucha gente conocida que, bueno, está contenta que vuelvo a la ciudad. No están contentas por el equipo porque la mayoría son de Olímpico. Pero bueno, están contentos que voy de vuelta. Y bueno, mi señora, mi nena también están felices. Así que eso seguramente ayuda mucho para que la temporada sea buena. Santi. Lo que sí, se viene una Conferencia Norte más que dura, ¿no?, teniendo en cuenta lo que pasó en este y lo que se ve en lo que se están armando, inclusive con Comunicaciones, que no va a ser el Echagüe de esta temporada. Sí, seguramente la Conferencia Norte te va a demostrar este año también que se, todos los equipos se arman muy bien, va a ser muy competitiva, y eso también es, está bueno, eso también lo busco yo como objetivo, digamos, como para seguir creciendo, entonces... Y para volver a la selección, me imagino. Sí, bueno, sí, siempre está en la cabeza de uno y es algo que hermoso que le toca, ¿no?, al jugador, siempre lo digo, pero bueno, hoy en día pienso en recuperarme la mano, de llegar lo mejor posible al club y tratar de hacer una buena pretemporada y una mejor liga también. Nico, nada, queríamos ver cómo estabas, queríamos saber de tu futuro, tuviste una muy buena temporada una vez más, así que te felicitamos por todo lo que hiciste este año. Bueno, a seguir trabajando, a poner bien esa mano y ojalá que te vaya muy bien en 15 de Santiago del Estero. Bueno, muchas gracias por preocuparse y por llamar, así que nada, agradecido a usted y bueno, saludos a todos ahí en el programa. Nicolás de los Santos, una de las figuras de nuestra competencia, con un pie en 15 de Santiago del Estero, solamente falta esperar que termine la temporada y una vez que termine la temporada poder darlo a